Parte 16. Cuando el viejo cayó enfermo, viendo yo que se empeoraba y que esperanzas no daba de mejorarse siquiera, le truje una culandrera a ver si lo mejoraba. En cuanto lo vio me dijo: «Este no aguanta el sogazo, muy poco le doy de plazo, nos va a dar un espectáculo porque debajo del brazo le ha salido un tabernáculo». Dice el refrán que en la tropa nunca falta un güey corneta. Uno que estaba en la puerta le pegó el grito ahí nomás: «Tabernáculo, qué bruto, un tubérculo dirás». Al verse así interrumpido, al punto dijo el cantor: «No me parece ocasión de meterse los de afuera. Tabernáculo, señor, le decía la culandrera». El de afuera repitió, dándole otro chaguarazo: «Allá va un nuevo bolazo, copo y se lo gano en puerta. A las mujeres que curan se las llama curanderas». «No es bueno», dijo el cantor, «muchas manos en un plato. Y diré al que ese barato ha tomado de entremetido que no creía haber venido a hablar entre liberatos». Y para seguir cantando la historia de mi tutor, le pediré a ese doctor que en mi ignorancia me deje, pues siempre encuentra el que teje otro mejor tejedor. Seguía enfermo, como digo, cada vez más emperrado. Yo estaba ya acobardado y lo espiaba desde lejos. Era la boca del viejo, la boca de un condenado. Allá pasamos los dos noches terribles de invierno. Él maldecía al Padre Eterno como a los santos benditos, pidiéndole al diablo a gritos que lo llevara al infierno. Debe ser grande la culpa que a tal punto mortifica. Cuando vi a una reliquia se ponía como azogado, como si en un endemoniado le echaran agua bendita. Nunca me le puse a tiro, pues era de mala entraña, y viendo herejía tamaña, si alguna cosa le daba, de lejos se la alcanzaba en la punta de una caña. «Será mejor», decía yo, «que abandone, lo deje, que blasfeme y que se queje, y que siga de esta suerte hasta que le venga la muerte y cargue con este hereje». Cuando ya no pudo hablar, le até en la mano un cencerro, y al ver cercano su entierro arañando las paredes, expiró allí entre los perros y este servidor de ustedes. Parte 17. Le cobré un miedo terrible después que lo vi disjunto. Llamé al alcalde y al punto, acompañado se vino de 3 o 4 vecinos a arreglar aquel asunto. «Ánima bendita», dijo un viejo medio ladeado, «que Dios lo haya perdonado, es todo cuanto deseo. Le conocí un pastoreo de terneritos robados». «Ansina es», dijo el alcalde, «con eso empezó a poblar. Yo nunca podré olvidar las travesuras que hizo, hasta que al fin fue preciso que le privasen carnear. De mozo fue muy jinete, no lo bajaba un bagual, para ensillar el animal sin necesitar de otro, se encerraba en el corral y allí galopeaba el potro. Se llevaba mal con todos, era su costumbre vieja el mesturar las ovejas, pues al hacer el aparte sacaba la mejor parte y después venía con quejas. «Dios lo ampare al pobrecito», dijo enseguida un tercero. «Siempre robaba carneros, en eso tenía destreza. Enterraba las cabezas y después vendía los cueros». «¿Y qué costumbre tenía cuando en el jogón estaba? Con el mate se agarraba, estando los peones juntos. Yo tallo», decía, «y apunto, y a ninguno convidaba. Si ensartaba algún asado, pobre, como si lo viese. Poco antes de que estuviese, primero lo maldecía, luego después lo escupía para que nadie comiese. Quien le quitó esa costumbre de escupir el asador fue un mulato resertor que andaba de amigo suyo, un diablo muy peleador que le llamaban Barullo. Una noche que les hizo como estaba acostumbrado, se alzó el mulato enojado y le dijo: «Viejo indino, yo te voy a enseñar, cochino, a echar saliva al asado». Lo saltó por sobre el juego con el cuchillo en la mano. La pucha, el pardo liviano, en la misma atropellada le largó una puñalada que la quitó otro paisano. Y ya caliente Barullo quiso seguir la chacota. Se le había erizado la mota, lo que empezó la reyerta, el viejo ganó la puerta y apeló a las de gaviota. De esa costumbre maldita, desde entonces se curó. A las casas no volvió, se metió en un cicutal y allí escondido pasó esa noche sin cenar. Esto hablaban los presentes y yo que estaba a su lado, al oír lo que he relatado, aunque él era un perdulario, dije entre mí, ¿qué rosario le están rezando al finado? Luego comenzó el alcalde a registrar cuanto había, sacando 1000 chucherías y guascas y trapos viejos, temeridad de trebejos que para nada servían. Salieron lazos, cabrestos, coyundas y maniadores. Una punta de arreadores, cinchones, maneas, torsales, una porción de bozales y un montón de tiradores. Había riendas de domar, frenos y estribos quebrados, bolas, espuelas, recaos, unas pavas, unas ollas y un gran manojo de argollas de cinchas que había cortado. Salieron varios cencerros, alesnas, lonjas, cuchillos, unos cuantos cojinillos, un alto de jergas viejas, muchas botas desparejas y una infinidad de anillos. Había tarros de sardina, unos cueros de venado, unos ponchos agujereados y en tan tremendo entrevero apareció hasta un tintero que se perdió en el juzgado. Decía el alcalde muy serio, «Es poco cuanto se diga, había sido como la hormiga, he de darle parte al juez y que me venga después con que no se los persiga». Yo estaba medio azorado de ver lo que sucedía. Entre ellos mismos decían que unas prendas eran suyas, pero a mí me parecía que esas eran aleluyas. Y cuando ya no tuvieron rincón donde registrar, cansados de tanto huroñar y de trabajar de balde, «Vámonos», dijo el alcalde, «luego lo haré sepultar». Y aunque mi padre no era el dueño de ese hormiguero, él allí, muy cariñero, me dijo con muy buen modo, «Vos serás el heredero y te harás cargo de todo. Se ha de arreglar este asunto como es preciso que sea. Voy a nombrar al albacea, uno de los circunstantes. Las cosas no son como antes, tan enredadas y feas». «Bendito Dios», pensé yo, «ando como un pordiosero y me nombran heredero de toditas estas guascas. Quisiera saber primero lo que se han hecho mis vacas».